Este es el hombre rico del mundo. El hombre rico del mundo. Este es el hombre rico del mundo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta nueva edición de El Ombelico del Mundo, el programa de noticias internacionales que transmite aquí en el 106.3 del FM de la ciudad de La Plata. Radio Nauta es esta radio alternativa y popular que transmite justamente desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Un viernes lleno de noticias. Estamos todos con el Twitter, los diarios digitales y las noticias así a mano, el WhatsApp, que nos llegan cosas, porque en este mismo preciso momento se están generando noticias en el ámbito internacional, que obviamente vamos a pasar a repasar. Lo que tiene que ver con el último momento es la decisión por parte del gobierno de Mauricio Macri, que luego de las elecciones el último domingo, domingo anterior, ha decidido renovar un poco, ¿no?, su visión acerca del mundo, acerca de la Argentina. Lanzó una serie de nuevas propuestas, va cambiando los nombres en su gabinete, y uno de los nombres que aparece o reaparece en el ámbito de la diplomacia argentina es el de Fernando Oriz de Roa, que va a ser nuevamente el embajador en los Estados Unidos. Una relación que ha estado bastante en el centro de la tormenta durante los últimos meses. Vamos a estar analizándolo junto con muchísimas otras cosas que andan sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, y obviamente, como todas las semanas, vamos a estar haciendo todo esto junto con el señor Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo te va, Lucio? ¿Cómo va? Buenas tardes para todos y todas. Una semana particular también en lo que tiene que ver con el terrorismo, particularmente para la Argentina. Ajá. Lamentablemente, el atentado en Nueva York dejó un saldo de 8 muertos, más de 12 heridos, y 5 de los fallecidos son argentinos. Así que creo que es una de las primeras situaciones en que la Argentina se ve tan involucrado, sí, en un atentado que no ocurre en su territorio, sacando obviamente lo que fue el atentado a la AMIA. Claro. Pero, y la Embajada de Israel. La Embajada de Israel también. Pero una semana particular en cuanto a eso y también en cuanto al terrorismo, porque se dan noticias en lo que es la lucha contra el Estado Islámico, que sigue perdiendo territorio en Siria e Irak, y además porque la CIA, la Central de Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, divulgó los archivos que tenía sobre el asesinato de Osama Bin Laden del año 2011, el 1 de mayo, los archivos que se habían secuestrado en la casa, todo tipo de información que había. Bueno, porque se llevaron una serie de computadoras de la casa esa en Pakistán, a donde lo habían encontrado. Había una serie de material. Mira, sí, no había asociado eso. Se publicaron más de 470.000 archivos. Wow. De la casa secuestrada de Osama Bin Laden, que están siendo analizados. Ya hay alguna información y son muy particulares las cosas. Se encontraron en el refugio de Pakistán cuando Osama Bin Laden fue asesinado por un comando especial de los Estados Unidos. Vamos a estar charlando del asunto seguramente con Lucio Garriga Olmo. Y bueno, abrimos el programa hablando de la diplomacia argentina. Todo el mundo está hablando del nuevo embajador ahí en los Estados Unidos. Sin embargo, nosotros todas las semanas tenemos todas aquellas noticias que generalmente en los grandes portales y en los grandes medios no las encontrás, y aquí las trae el señor Francisco Castaño. ¿Cómo te va, Fran? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos, para todos los y las radioyentes. Acá estamos con una nueva semana de noticias en lo que concierne a la política exterior argentina. Vamos a discutir un poco lo que fue la firma de un tratado de libre comercio, de un TLC, entre Argentina y Chile. En los programas anteriores veníamos hablando un poco de lo que habían sido las rondas de negociaciones y demás. Bueno, en este año se llevaron a cabo 5 rondas de negociaciones, y en esta semana tuvo lugar finalmente la firma del TLC con Chile, que viene básicamente a renovar el acuerdo que tiene el Mercosur y Chile, firmado en el 96, y en este caso concierne solamente a Argentina. Pero básicamente se suscriben todos estos acuerdos anteriores, se ratifican y se profundizan un poco más en lo que concierne con Argentina. También vamos a estar hablando un poco de las consultas políticas con Indonesia por parte de Argentina. Indonesia, que es uno de los principales socios del sudeste asiático por parte de Argentina. el cuarto socio comercial después de los grandes países China, Japón y Corea del Sur. Y también, bueno, vamos a estar hablando un poco, que es una cuestión que no atañe tanto a la diplomacia, pero sí al comercio exterior, como es, por ejemplo, la eliminación de la obligación de tributar o liquidar divisas por parte de las exportaciones y qué contrapartidas llevarían en el largo y mediano plazo en Argentina. También vamos a estar, como todas las semanas, charlando de lo que tiene que ver con el panorama africano. Hay novedades con respecto a las elecciones en Liberia, sí, y diferentes situaciones que se estuvieron dando allí en varios países de África. Vamos a tener a Santiago Mayor aquí con nosotros para que nos explique un poco lo que ha sido la última semana en cuanto a noticias de África. También nos vamos a ir a Brasil, que lo teníamos medio relegado un poco en las últimas semanas. Un poco abandonado al gigante brasileño. Estábamos charlando tanto de Brasil y sin embargo se dieron una serie de cosas muy pero muy interesantes, cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la redefinición de lo que es el trabajo esclavo en Brasil, una reforma de Temer que ha generado realmente un impacto social muy pero muy importante y rebotes a nivel internacional. Al mismo tiempo también Temer se salvó hace una semana de un nuevo juicio político. Esto y muchísimas otras cosas más vamos a estar charlando en este Ombelico del Mundo número 172, ya que arranca de esta manera. Hoy estoy iniciando el proceso para terminar el programa de Lotería de Visas de Diversidad. Voy a pedir al Congreso comenzar de inmediato a trabajar para eliminar este programa. Bueno, se habrán dado cuenta, la voz que escuchaban por debajo de la traducción simultánea era la de Donald Trump, ¿no? En su conferencia de prensa, luego de lo que fue el atentado en Nueva York perpetrado por un ciudadano uzbeco de 29 años que justamente llegó en el año 2010 a los Estados Unidos a raíz de este programa que se dio en llamar la Green Card. El programa que fue establecido a partir del gobierno de Obama y que permite a ciudadanos de países que no tienen una gran presencia en cuanto a inmigración en los Estados Unidos de justamente obtener una visa permanente en ese país a partir de un sorteo que se hace en base a lo que es el sistema de loterías. Por eso se le dice las visas por lotería. Este señor justamente se encontraba en los Estados Unidos gracias a ese sistema y fue el que llevó adelante el atentado del cual estábamos hablando al principio del programa, que se llevó a 5 ciudadanos argentinos entre las 8 víctimas durante la última semana. Esto renovó la discusión en torno a el acceso de inmigrantes a las visas, a los permisos transitorios, a los permisos para vivir en los Estados Unidos, entre otras cosas que el señor Trump volvió a poner arriba del tapete en la última semana. Sí, no dejó de lado el habitual Twitter para manifestarse políticamente. Y ¿Usted, Garriga Olmo, lo estuvo siguiendo? Así es, hace horas nada más. Trump inicia una gira ahora. Bueno, muchos decían, debe estar en el aeropuerto leyendo los diarios. No, estuvo toda la mañana tuiteando sobre el atentado, sobre el ISIS, sobre Hillary Clinton, sobre la justicia, con muchas críticas para todos lados, a todos los sectores. Sí, básicamente dijo que ratificó una vez más lo que debería ser la pena de muerte, en este caso para el terrorista de Nueva York. Sí. Y básicamente lo que concierne al programa de lotería de visas... fue creado en el año 90 por un demócrata en el Senado y fue firmado por una ley por parte del presidente en ese momento, Bush padre, y se trata básicamente de un sorteo de 50.000 permisos de residencia temporales de un año, básicamente, que busca fomentar un poco la diversidad en el país, claro, digamos, destinado a países originarios que no tienen un flujo considerable hacia Estados Unidos. Ese tema y muchísimos otros fueron los que estuvieron en el centro, ¿no? De la discusión política en los Estados Unidos durante la última semana. Y cuando hablamos de Estados Unidos, nosotros por lo menos tenemos una referencia que es obligada para el ombelico del mundo desde hace mucho tiempo y ahora también obligada a nivel nacional. Arrancó siendo un desconocido, un amigo así de casi del barrio a través del Twitter y de varios programas y de varias cosas que estuvimos compartiendo, y ahora es una estrella, el señor Leandro Morgenfeld está del otro lado del teléfono. ¿Cómo andás, Lean? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No exageremos. El otro día estaba mirando, estabas en Cuba y después al mismo tiempo estabas dando una conferencia no sé dónde. ¿Tenés el don de la ubicuidad? ¿Tenés la capacidad de estar en varios lugares? ¿O la verdad te está yendo muy bien con el muy buen trabajo que estás haciendo con respecto al análisis de los Estados Unidos? Bueno, gracias. ¿Cómo andan? Quería preguntarte, para arrancar un poquitito esta charla sobre la situación actual de los Estados Unidos, sobre, en principio, lo que sucedió la semana pasada, este nuevo atentado. Si no me equivoco, es la segunda vez en realidad que se lleva adelante un atentado en Manhattan, luego del 11 de septiembre, obviamente, y que es reivindicado por una organización terrorista. ¿Cómo ha impactado esto y cómo crees que puede llegar a impactar inclusive en la relación Argentina-Estados Unidos? Sí, fue hace tres días nomás, el martes fue, recordemos, ¿no?, un conductor que con un camión atropelló una serie de ciclistas, entre los que estaban cinco argentinos, que fueron víctimas fatales, y rápidamente fue instrumentalizado por Trump para criticar a la supuesta laxitud de la política migratoria anterior y para llevar agua para su molino en el sentido de endurecer aún más la dura política migratoria que viene tratando de implementar desde que asumió el 20 de enero, con algunos reveses porque la justicia frenó sus dos decretos migratorios, ¿no? Recordemos que prohibía directamente la entrada de ciudadanos de varios países con mayoría musulmana, después sacó algunos países, agregó otros en su segunda versión, pero siempre utilizan, digamos, este tipo de acciones terroristas para incrementar los presupuestos de las agencias de seguridad, para violar aún más la privacidad de los ciudadanos norteamericanos y para generar un pánico y una justificación de una política que tiene como uno de sus ejes limitar el libre flujo de personas, estigmatizar a los migrantes, y es muy funcional los supuestos ataques de estos grupos a esa lógica, ¿no? Claro. En el caso de la Argentina también, porque Macri rápidamente, una vez más, colocó como un tema central de la Argentina, algo que se naturaliza como que es, pero no lo es, que es la lucha o la guerra contra el terrorismo, y dijo que Argentina debe colaborar en todo con Estados Unidos en este punto. Hablaron ayer por teléfono y esto le viene, entre comillas, como anillo al dedo a Macri, sí, antes del viaje que va a ser el lunes próximo a Nueva York para atraer o intentar atraer inversiones, ¿no? Es llamativo también que en el paquetazo, digamos, por ponerle un nombre, que presentó Mauricio Macri en la última semana, también tiene que ver con la ampliación, ¿no?, de el rol de la gendarmería a nivel nacional, y también la reinserción, ¿no?, de esta idea de que el ejército pueda actuar contra el terrorismo en asuntos internos, que también es otra propuesta que está haciendo Macri. Todo esto efectivamente le viene como anillo al dedo. Esto es gravísimo. Recién, sí, justo, sí, tuve esta mañana la posibilidad de participar con una mesa redonda con la ex embajadora en Estados Unidos, Cecilia Non, pero también con quien era el moderador, Juan Gabriel Tocatrián, que es, sí, un experto justamente en el tema militar, y él planteaba esta mañana su gran preocupación, porque está avanzando en muchos países de América, ya avanzó esta difuminación entre seguridad y defensa, esta presión de Estados Unidos para que las Fuerzas Armadas de cada país se involucren en acciones que están vinculadas más bien con la seguridad interna, y con la excusa del narcotráfico, del terrorismo, están avanzando como nunca antes. Eso que ocurría en algunos países andinos y que ocurría sobre todo en Centroamérica, está empezando a pasar ahora también en el Cono Sur. Es decir, la presión sobre el gobierno de Temer, sobre el gobierno de Macri, está encontrando la presión de Estados Unidos y del Pentágono y las agencias de inteligencia de Estados Unidos, está encontrando en el gobierno de Macri, en el gobierno de Temer, está encontrando respuestas, y Estados Unidos en ese punto está avanzando, y eso para la Argentina es muy peligroso, pero también para Brasil. Sí. El lunes, por primera vez en muchos años, el Comando Sur va a hacer un ejercicio militar conjunto en la Amazonia, es decir, con tropas brasileras, con tropas peruanas y con tropas colombianas, sí. En lo que en los últimos años fue algo estratégico para Brasil, es decir, la Amazonia va a ser preservada de la presencia de potencias militares extrarregionales. Esto se está revirtiendo, ¿no? Y es algo que no está, decía hoy Toclatian, con mucha razón, no está en la agenda de discusión nuestra, y tiene que estar porque están avanzando en todos los órdenes, ¿no? Es decir, involucrar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, en temas que tienen que ver con la seguridad interna, que incluso nuestra Constitución no lo permite, es un tema sobre el cual hay que poner el ojo, porque va a ser algo sobre lo que se va a machacar en los próximos meses y en los próximos años. En las últimas semanas, inclusive, se había generado algún tipo de discusión con respecto a una supuesta compra de armas por parte del Ministerio de Seguridad, junto con el Ejército, que había inclusive emisarios en los Estados Unidos por parte de esas carteras, averiguando precios y haciendo listas. Luego no se supo muy bien cómo era esa cuestión, pero eso sucedía bajo el mandato, por así decirlo, en Estados Unidos. Sí, es muy preocupante porque es uno de los ejes de la política exterior de Trump. Claro. Como nunca antes, los militares tienen un poder muy claro en el gabinete presidencial. Claro. Hoy contaba justo Toclatian que en los primeros 7 meses de Trump ya vendió más armas al mundo que en el año que Obama más vendió armas, que fue en el año 2016. Es un nuevo récord, y dentro de los clientes de Estados Unidos está América Latina, que está comprando armamento norteamericano como nunca antes, ¿no? Entonces también hay intereses que son económicos, pero que son intereses militares y geoestratégicos, ¿no? Sí, en y eso de está hecho avanzando también mucho Estados Unidos en la región, no solo en materia comercial, en materia de inversiones. Y es uno de los puntos más en los cuales nosotros ejemplificamos que acríticamente el gobierno argentino está tomando la agenda de Estados Unidos y ni siquiera consigue, desde el punto de vista económico, las supuestas contrapartidas que está procurando, ¿no? Porque la contrapartida del reingreso al mundo, de alinearse con Estados Unidos y Europa, supuestamente tenía que ver con la lluvia de inversiones que se iba a producir, con ampliar las exportaciones de la Argentina, y la Argentina cerró este año, el primer semestre, con el peor balance comercial en los últimos 23 años. Y dentro de ese gran desbarajuste comercial general, el vínculo con Estados Unidos, que hoy es el tercer destino de nuestras exportaciones, que ya fue deficitario el año pasado, va a ser mucho peor de acá en adelante, porque hace pocas semanas bloquearon directamente las exportaciones de biodiesel, que explicaron en el año 2016 el 25% de las exportaciones de Estados Unidos. Uno de cada $4 que le vendíamos directamente no se los podemos vender más. Y además le abrimos el mercado interno a las exportaciones de carne porcina por parte de Estados Unidos, que acá producimos y que además tienen un problema sanitario importante. Todo a cambio de prácticamente nada, porque lo único que hicieron es prometer, cosa que no se cumplió todavía, el ingreso de los famosos limones tucumanos a Estados Unidos. Ahora, por el lado de los limones ganamos $50 millones como máximo, por el biodiesel perdemos entre 1.200 y $1.400 millones. O sea, es algo que no tiene ninguna razón de ser desde la racionalidad, incluso comercial, si lo pensamos desde ese punto. Lean, en este sentido, teniendo en cuenta lo que charlábamos, lo militar y lo comercial que acabas de nombrar, ¿cómo lees la designación de Fernando Ruiz de Roa como nuevo embajador en los Estados Unidos, designación de apenas algunas horas, teniendo en cuenta que es justamente un empresario limonero? Sí, justamente, se conoció hace menos de 2 horas, lo mencionó por Twitter el jefe de gabinete. Con mucha sorpresa, por una parte, porque fijémonos, los últimos 3 representantes diplomáticos de la Argentina en Washington eran 3 políticos de guste no más, de las políticas, digamos, los lineamientos de cada uno, pero de muy alto nivel y de muy alto perfil. Jorge Argüello, uno, después fue Cecilia Nahón, y el primer representante del gobierno de Macri en Estados Unidos fue Martín Lustó, los 3 con un alto bagaje político y un alto nivel desde el punto de vista diplomático. Está nombrando un ignoto empresario, Fernando Oriz de Roa, ¿sí?, vinculado con la producción y exportación de limones, y que creo que claramente, por un lado, es algo simbólico, obtuvimos la entrada de limones, que como decía recién, no representa nada en relación a lo que perdimos en términos porcentuales, es algo solamente simbólico, pero por otro lado tiene que ver con bajarle el precio a la representación diplomática. Creo que Trump y Macri pretenden construir una relación bilateral a nivel interpresidencial, aprovechando esa relación de negocios que tuvieron a principios de los años 80, y como Trump ningunea a los representantes diplomáticos en general, de hecho todavía no designó en el Departamento de Estado a quien está al frente de las relaciones con el hemisferio occidental, es decir, el subsecretario de Asuntos Hemisféricos, que es quien traza toda la política hacia el resto del continente americano, todavía no está designado, todavía no designó embajadores en muchos países de la región, en particular en la Argentina, y me parece que poner a alguien de segunda, tercera o cuarta línea como el ignoto Fernando Oriz de Roa es una señal de que las relaciones bilaterales las van a seguir manejando a nivel más bien interpresidencial. Leandro, ¿cómo estás? Lucio te saluda. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo afectan estos ataques perpetrados por grupos terroristas al gobierno de Donald Trump en cuanto a popularidad o en apoyo de la sociedad, teniendo en cuenta que uno de sus discursos más fuertes durante la campaña fue la protección contra el terrorismo, acabar con el Estado Islámico, y que evidentemente no le está dando resultados por ahora? Sí, a ver, yo creo estos grupos, que son grupos a los cuales se les da aire o se les deja de dar aire también en función de necesidades geoestratégicas, de generar divisiones o complicar escenarios en países no alineados o países adversos de Medio Oriente, son, como decía antes, muy funcionales a esta lógica de una militarización de la política exterior y una securitización de la política interna en Estados Unidos, porque cualquier tipo, sin, a veces siendo un lobo suelto, ni siquiera teniendo una pertenencia a ninguno de estos grupos, sino simplemente siendo reivindicados actos que realizan en solitario por estos grupos o siendo personas que dicen seguir los lineamientos de, en este caso, Estado Islámico, que lo reivindicó y que aparentemente el autor también dijo actuar en nombre de Estado Islámico, alguien que alquila un vehículo y sale a atropellar gente, casi es algo incontrolable, eso desde el punto de vista de lo que era una organización de un atentado terrorista de otras magnitudes, es muy funcional a la política de Trump, porque él está diciendo, ves que esto es producto de la política laxa migratoria que no me dejan a mí endurecer más, entonces esta idea refuerza los discursos de cerrarse, refuerza los discursos de el extranjero, el otro, es un enemigo, es alguien al cual hay que violarle los derechos humanos, al cual hay que espiar permanentemente, y no es una persona, 10 personas o 1000 personas. La cantidad de inmigrantes en Estados Unidos son millones y millones de personas. Hay más de 50 millones, por ejemplo, de personas de origen latino. No todos son inmigrantes de primera generación, pero hay varios millones entre ellos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Hay varios millones de musulmanes viviendo en Estados Unidos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Expiar a todos? ¿Violar los derechos de cada ciudadano norteamericano escuchando cualquier conversación que tienen, leyendo cualquier comunicación privada que tienen, cerrar las fronteras para que no entren más, como en algún sentido fue una de las primeras reacciones de Donald Trump, reivindicar la tortura, dijo, bueno, a ver si vamos a mandar a esta persona no a la cárcel de Guantánamo o directamente la pena de muerte, que en algunos estados de Estados Unidos es legal, en otros no. Es decir, son tipos de acciones absolutamente funcionales a una lógica donde el poder del complejo militar industrial y de los organismos de inteligencia y de seguridad en Estados Unidos son los que realmente trazan las políticas. Por eso me parece muy preocupante. Lean, bueno, estamos hablando con Leandro Morgenfeld, especialista, magíster, doctor, postdoctorado, hecho libros y todo lo que se quiera acerca, sobre todo, de la relación entre los Estados Unidos y América Latina y Argentina en particular. Decía, no puedo dejar de aprovechar la ocasión para preguntarte sobre cómo viene la preparación de lo que va a ser en diciembre la llegada de la Organización Mundial del el Comercio, la cumbre que va a ser, la cumbre ministerial que se va a hacer en Buenos Aires, de la Organización Mundial del Comercio. Vos sos una de las personas más activas adentro de la Asamblea Argentina sin TLC, y que realmente está preparando toda una serie de iniciativas, ¿no? Tanto para dar a conocer qué es la OMC y por qué hay que oponerse a lo que la OMC intenta imponer a los pueblos de América Latina, sino también para tratar de llevar adelante justamente este tipo de acciones. ¿Cómo viene la preparación? Va a ser en los próximos meses sede de dos encuentros globales muy importantes. El primero, del 10 al 13 de diciembre, va a ser la primera vez que en América del Sur se haga la reunión ministerial de la OMC. Sí, se van a reunir las autoridades económicas de más de 160 países del mundo. ¿Y por qué esto es importante? Porque frente a la paralización de los megaacuerdos de libre comercio que impulsaba a Estados Unidos hasta enero de este año, pero con Trump entraron en un compás de espera, el acuerdo transpacífico, el acuerdo transatlántico, las grandes corporaciones transnacionales quieren recuperar, digamos, el ámbito de la OMC, cuyas negociaciones vienen paralizadas hace varios años, como el ámbito donde imponer una agenda muy funcional a el gran capital transnacional. Es decir, las grandes corporaciones vienen a pedir no solo liberalización de comercio, que es lo que parecería Organización Mundial del Comercio, que es el objetivo primigenio, sino también poder radicarse en los países no centrales con menores regulaciones por parte de los estados, regulaciones ambientales, regulaciones financieras, regulaciones laborales. Es decir, es una agenda muy vasta que tiene que ver con el comercio electrónico, con marcas y patentes, ¿sí? Y todo esto afecta a los derechos de las grandes mayorías. Por eso, desde un espacio muy amplio, que empezó siendo la Asamblea Argentina Mejor sin TLC, pero hoy es un espacio más grande que se llama Confluencia Fuera OMC, el sitio web para que ustedes vean todos los materiales que ya produjimos y todo lo que se va actualizando día a día es fueraomc.org. Desde esa confluencia se está impulsando la Semana de Acción Global contra la OMC, que se va a hacer del 7 de diciembre, va a empezar el 7 de diciembre a la noche con la Marcha de la Resistencia de las Madres en Plaza de Mayo, hasta el día del cierre de la cumbre, que es el 13 de diciembre. En ese marco, además de las grandes movilizaciones del domingo 10, el día que se abre la conferencia, y creemos que el martes 12 va a ser la otra gran movilización, se está todavía eso negociando, el lunes 11, martes 12 y miércoles 13 va a haber un foro de los pueblos contra el libre comercio y por las alternativas. En ese marco va a haber 10 o 12 ejes temáticos con foros sobre soberanía alimentaria, soberanía energética, contra la deuda, contra la militarización, un foro de migrantes, un foro de mujeres, un foro por la educación pública, va a haber un foro de pensamiento crítico, es decir, distintos invitados de todo el mundo, intelectuales, pensadores que trabajan en el problema del libre comercio y que plantean alternativas. Vamos a estar discutiendo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, a pocas cuadras de donde justamente se va a hacer la reunión oficial de la OMC, que va a ser en Puerto Madero y en el Centro Cultural Kirchner. Va a estar sitiada, cerrada toda esa parte de la ciudad, pero como viene ocurriendo desde 1999 en esa conferencia ministerial de la OMC de Seattle, que terminó en una gran batalla campal en Estados Unidos, cada dos años cuando se hacen estas reuniones se producen movilizaciones de muchos grupos en todo el mundo que pelean por otro tipo de integración y que quieren frenar justamente la agenda de las grandes transnacionales. Así que esos días de diciembre vamos a tener unas jornadas muy movidas, y les invito a que, si les interesa el tema, pueden descargar los materiales, son todos por supuesto de libre descarga, y materiales audiovisuales también, además, que están en la página fueraomc.org. Lean, te agradecemos muchísimo por este contacto, siempre un placer hablar con vos, y bueno, seguramente volveremos a charlar, nos veremos sin duda ahí el 10 de diciembre, vamos a estar ahí. Antes quizás podamos encontrarnos y charlar un rato más. Bueno, muchas gracias a ustedes, y soy un fiel radioescucha de Lombelico y de Radio Nauta en general. Así que un abrazo grande a ustedes. Gracias, Lean. Adiós. Hablábamos con Leandro Morgenfeld, bueno, como se habrán dado cuenta, un amigo, hace bastantes años que tenemos una muy linda relación con Leandro, que es realmente un tipo grosso, ¿sí? Es uno de esos tipos que están capacitados como, por ejemplo, para dirigir, no sé si un ministerio, pero por lo menos buena parte de sus trabajos en un estado, y que no está en esos lugares por el simple hecho de que es un tipo piola, y que es un tipo inteligente, y que es un tipo muy crítico con cómo funcionan las cosas y que por lo tanto no se mete en ese tipo, o no lo llaman en realidad para ese tipo de cargos y de lugares, pero la verdad que sabe mucho, ¿sí? Y conoce mucho de lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Les decimos, ¿no?, que si quieren pueden leer su blog, ¿no?, vecinosenconflicto.blogspot.com, que es el nombre de su primer libro, Vecinos en Conflicto, sobre la relación entre América Latina y los Estados Unidos. Interesante lo que decía con respecto a la situación de Trump, ¿sí? Nos pinta un poco el panorama de un Trump justamente cada vez más abroquelado en el ámbito militar, cada vez más cercano a lo que en los años 60 se llamaba el aparato militar industrial, ¿no? Que había sido el germen de una serie de ideas, de una serie, inclusive en el marco de la comunicación, una serie de doctrinas, ¿no?, para tratar de alguna manera de llevar agua a su molino del lado del imperialismo, del lado de una serie de cuestiones que, bueno, sabemos cómo terminaron aquí en América Latina, y también en el ámbito de la famosa lucha contra el terrorismo ligada a muchos ámbitos, ¿no? Al ámbito militar, al ámbito migratorio, a la política interna. Sí, un dato en cuanto a la relación de Trump y el terrorismo. Luego de haberse hecho público el atentado, cuando todavía no se sabía si era un atentado, uh-huh, y mucho menos quién lo había perpetrado, Donald Trump tuiteó: tenemos que acabar con el ISIS. El ISIS no lo había reivindicado, no se sabía si el ISIS tenía algo que ver, no se sabía quién había sido todavía. Es decir, ya estaba hablando, suponiendo algo que no se sabía, no se tenía ningún dato fehaciente sobre eso, para que tengamos una idea de lo que es la política de Donald Trump sobre el Estado Islámico. Recordemos y mencionamos un ejemplo claro: el tiroteo en Las Vegas, que dejó 58 muertos y es la balacera más mortífera de la historia de los Estados Unidos. El Estado Islámico la reivindicó como tal. Lo cierto es que el FBI determinó, o determina hasta ahora, que no hay ninguna relación entre el ataque en Las Vegas y el Estado Islámico. No todo ataque es un ataque terrorista, no todo ataque terrorista es reivindicado por el Estado Islámico, pero Donald Trump lo reivindicaba como tal, decía: esto es del ISIS, tenemos que acabar con el ISIS sin ninguna prueba y siendo el presidente de los Estados Unidos. Nos vamos a Estados Unidos con la música. Hoy tenemos un programa especial también desde el punto de vista musical. No sé si lo dije, pero no. Hoy tenemos una variedad muy, pero muy interesante de sonidos, de voces, de lugares, de historias que provienen desde lo musical, de la mano principalmente de nuestro productor, ahora productor musical y además operador técnico de Lombelico del Mundo, el señor Nehuen Allegretti, que nos trae este tema de In The Way, una banda que hace bluegrass, que yo cuando leí bluegrass nunca había escuchado eso como un género musical, y sin embargo cuando lo escuché, ahí sí, es algo, nosotros llamamos todo como folk de los Estados Unidos, y no es todo igual, absolutamente. Existen matices adentro de lo que es la música folclórica estadounidense, como por ejemplo el bluegrass, que me di cuenta de que es parte de lo que más me gusta del folclore norteamericano. Es ese con el banjo, con el violín, con una serie de sonidos muy, pero muy atractivos. Vamos a escuchar Obo Song de In The Way. Just a little. L'Ombelico del Mondo, desde el sur. Noticias internacionales en Radionauta. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 6 de la tarde, escritura murguera. A las 6 y media de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, fotografía. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. ¿Por qué legalizar el aborto? Legalizar el aborto. Bueno, porque es un derecho humano básico que las mujeres podamos decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, cuerpos. Porque está en juego nuestra libertad y porque sin aborto legal no hay ni una menos, no hay ni una menos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito. Agenda Olga Vázquez. Sábado 4 de noviembre desde las 8 de la noche, Roda de Samba en el Patio. Participan Pabilao Samba, Vuelve el Carnaval y la Comida Latinoamericana. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. ...16:43 en la ciudad de La Plata y en toda la República Argentina. Nosotros vamos a seguir hasta las 18 horas con L'Ombelico del Mundo, con noticias internacionales aquí en Radionauta FM. Y como todos los viernes, ha llegado el momento de analizar un poco lo que ha sido la política exterior argentina de la última semana. Les recordamos, a partir de este año, quizás quienes conocen L'Ombelico del Mundo desde hace más años, no lo habían escuchado en otro momento. A partir de este año hemos decidido darle un espacio un poco al análisis de esta idea de Argentina se abre al mundo, ¿no? La idea que nos vendió Mauricio Macri cuando llegó al gobierno. Bueno, vamos a monitorearlo, vamos a ver qué es lo que hace para abrirse el mundo, en qué sentido decide abrirse el mundo, y para eso tenemos al licenciado Francisco Castaño aquí con nosotros. Fran, ¿cómo ha sido la semana? Fede, ¿qué tal? Sí, la verdad que una semana interesante, ya que se concretaron un par de cuestiones importantes en lo que es la política y el comercio exterior. En la cuestión de que lo mencionábamos al inicio del programa, Argentina y Chile profundizaron su integración a partir de un nuevo acuerdo comercial. El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó la firma del TLC, del Tratado de Libre Comercio entre Argentina y Chile, luego de una serie de rondas de negociaciones que tuvieron lugar durante este año y que las hemos mencionado anteriormente en L'Ombelico. Básicamente la idea del tratado que se firmó en el Palacio San Martín aquí en Buenos Aires es ampliar y profundizar los instrumentos jurídicos que rigen en la materia comercial actualmente. Recordemos que Argentina y Chile tienen un acuerdo comercial en el marco del Mercosur, el acuerdo Mercosur y Chile, un acuerdo de complementación económica que es el número 35 en el marco de la LADI. y que establece una serie de digamos de pautas, establece una serie de límites o de eliminación de algunas barreras comerciales. Sin embargo, este acuerdo es, digamos, un acuerdo que profundiza un poco más este acuerdo anterior, valga la redundancia, y que, como bien comunicaba Heraldo Muñoz, el canciller chileno, si bien ya existen bienes liberalizados en el comercio bilateral, ahora se eliminan diversas barreras técnicas, se eliminan barreras sanitarias y fitosanitarias, avanzando más allá de la OMC. Esto es importante porque básicamente podemos decir que se inserta en la idea impuesta desde las empresas transnacionales y también de las élites políticas y económicas del mundo, de que a partir del estancamiento de la OMC, luego de la ronda de Doha, claro, a partir de este estancamiento en el marco de negociación multilateral, los estados han tratado de avanzar en el ámbito bilateral, como es en este caso, o plurilateral, como por ejemplo el TPP o el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. En este caso, bueno, haciendo mención otras cosas, particularmente se elimina, bueno, lo que es el costo adicional del roaming en las comunicaciones entre ambos países, lo que es también se reconoce la firma digital, y lo que hace también de generar un poco estas cuestiones que venimos mencionando de establecer la seguridad jurídica para los inversores, establecer condiciones óptimas para las empresas que comercian a ambos lados de la frontera. En este caso se cierra un acuerdo con un país que Chile forma parte de uno de los principales destinos de las exportaciones de Argentina. Ahora, yo me pregunto, hay dos cosas que me pregunto. Mm-hmm. La primera tiene que ver con una cuestión puramente personal y que es que no me toquen el vino. Porque, a ver, es cierto. La apertura, sí, más allá de los chistes, la apertura, digamos, de la frontera a la importación de vino chileno puede llegar a generar una competencia que hay que ver si las bodegas argentinas están en condiciones de poder sostenerlo. Sí. Eso por un lado. Sí, además considerando los impuestos internos que se le van a poner al vino. Claro, porque acá estás abriendo a que entre vino chileno y además estás anunciando un 9% más de impuesto al vino argentino. Estás de alguna manera generándole un gran problema a la industria vitivinícola, además que hasta ahora quiso ser un poco un sello de marca a nivel internacional. Exacto, y qué sé yo, sí, sí. Y todo esto. El segundo tema es que yo ahí sí es una pregunta y no entiendo. Toda la gente se va a Chile a comprar electrodomésticos, uh-huh. Hasta el Rabino Bergman se fue a comprar. Debe estar contento con el los televisores. Sí, lo esto quiere decir que acá en Argentina vamos a poder traernos los televisores y todo eso sin pasar por aduana. Yo la verdad que no sé, porque si vas a abrir la frontera y la tecnología va a estar mucho más barata en un país y en el otro país, en cambio, está mucho más cara, ¿qué sucede entonces? Obviamente todo el mundo va a querer comprar más barato, sí, y los que venden el mismo producto acá se van a quedar sin laburo. Sí, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, Chile es uno de los países que tiene más tratado de libre comercio, claro, alrededor del mundo, que ha establecido un promedio de aranceles del 7% entre lo que entra y sale del país. ¿Nosotros que tenemos el 35%? Sí, en el marco del Mercosur se estableció, no me acuerdo si en el 1990 o en el 91, se estableció el arancel consolidado, que era del 35%, era el máximo. Y de ahí, como Estado, podés imponer aranceles del 0 al 35, pero nunca pasar del 35. Claro. Lo que pasa con Chile es que establece del 0 al 7. Entonces, es por esto que muchos compatriotas cruzan la frontera comprando bienes, obviamente, untuarios, no nada de primera necesidad. Chile es uno de los países modelo para el gobierno Mauricio Macri. Obvio, sí. Llegó durante toda la campaña diciendo tenemos que ser como Chile, sí, tenemos que seguir el modelo chileno. Y ha ido variando igual el modelo, Sí. Ahora se viene al señor Piñera. Piñera. Exacto. Porque se vota el otro día. Estaba mirando las encuestas justamente para las elecciones que son... El ahora, 11 de noviembre. El 11 de noviembre. Al sábado que viene. Y la verdad que está todo dado para que Piñera vuelva la derecha. La derecha, recordemos, Piñera es el tipo que cerró la campaña para lo que serían las PASO, ¿no? Lo que serían las primarias de su partido en Chile con una... ¿cómo se llaman las cosas inflables? Muñeca inflable. Una muñeca inflable. Sí, y regalándole una muñeca inflable a los empresarios chilenos. O sea, es el apoteosis del asco. Perdón, la elección en Chile es el 19 de noviembre. Ajá. Y Sebastián Piñera ya anunció que va a modificar todas las leyes progresivas del gobierno de Bachelet. Y además, recordemos, es un presidente que tiene acciones en las universidades privadas de Chile. Es dueño de gran porcentaje de las universidades. Perdón. No, Fran, por favor. Vino muy no, a. Nos indigna a veces no, cuando hablamos de ciertas cosas justo en tu espacio y nos metemos. No, pero por favor, vino a colación muy bien, muy pertinente sus aportes. Bueno, lo que hacía mención un poco de estos acuerdos y que en su momento ponían como ejemplo a Chile por la cuestión, bueno, de abrirse al mundo. Igual también se ha ido cambiando la perspectiva y ahora dicen que el ejemplo es India. Por la cuestión de un país de convertirnos en un país de servicios. ¿Por el nacionalismo hindú, no? No, no creo. No, debe ser por la cuestión de los servicios, ¿no? China sabemos que es... India creció en las últimas dos décadas a partir de la creación de pequeñas empresas ligadas a la informática, al negocio informático. Y se ha convertido en uno de los productores de software más grandes del mundo. Sí. Con la diferencia, igual que India tiene el inglés como lengua madre, digamos, o como una de las lenguas principales oficiales. Tiene otro tipo de acceso, por ejemplo, a los mercados del Commonwealth, a los mercados británicos. De la ex colonia británica. Sí. Hay diferencias muy grandes. Sí, no vamos a empezar a hablar de la India ahora. No, por favor. Bueno, pero ya que estamos por Asia, nos mudamos un poco más al sudeste asiático, ya que sacamos pasaje para ese estadio, para ese lugar, y bueno, nos remitimos un poco a lo que es el diálogo por parte de Argentina con Indonesia, con el director de Asuntos Americanos y Europeos por parte de Indonesia, que sería, bueno, la tercera reunión de consultas bilaterales entre ambos países. Quería recordar que, bueno, que Indonesia es uno de los principales destinos de las exportaciones de Argentina. Actualmente es el décimo destino y el país con el que tiene el sexto superávit comercial Argentina. La región del sudeste asiático ha, durante los últimos años, con lo que han sido las exportaciones, sobre todo de granos, de materias primas, alimenticias, ha sido uno de las regiones donde más se ha incrementado el superávit comercial, bueno, dado justamente la necesidad que tienen estos países de alimentar, ¿no?, a su población. Por eso Indonesia se encuentra en el cuarto lugar de del sudeste asiático, detrás de China, de Vietnam y de la India. En lo que atañe, bueno, en esta cuestión del diálogo entre Argentina e Indonesia, básicamente lo que se pretende es fortalecer y diversificar la relación comercial, considerando, ¿no?, a Indonesia como un socio clave en Asia, la cooperación y el intercambio en diferentes áreas, como es, bueno, el turismo, la educación, la cooperación técnica, la lucha contra el tráfico de drogas. También establecer acuerdos en lo que es la cooperación científica y técnico y tecnológica y de educación básica y secundaria. Bueno, también Argentina le agradece. Históricamente le ha agradecido el apoyo por parte de Indonesia a lo que ha sido la causa de Malvinas. Recordemos que Indonesia forma parte del Comité de Descolonización de Naciones Unidas y siempre ha expresado su apoyo a Argentina en el diálogo con el Reino Unido por la causa de Malvinas. También hacer una breve mención de que, bueno, que Indonesia es uno de los países estratégicos a nivel mundial, ya que junto con Argentina comparten en el grupo 77, de los 77, que sería básicamente el grupo de los países subdesarrollados o periféricos. También forma parte del G20 junto con Argentina, que Argentina asume la presidencia este año y va a tener lugar el año que viene la reunión aquí en Buenos Aires. Y también, bueno, del FOCALA, del Foro de Cooperación Asia Oriental y América Latina. Y finalmente, para, bueno, cerrar un poco lo que es la cuestión de las relaciones internacionales de Argentina, en este caso nos vamos a la parte del comercio exterior, justamente y puntualmente quería mencionar un poco la medida tomada por el gobierno en el día de ayer. Por ahí uno sospecha o tiene la suspicacia de que ha sido a favor de los designios del nuevo Ministerio de Agroindustria, Echeverre, ya que el gobierno nacional eliminó la obligación de liquidar en el mercado de cambios argentino las divisas ingresadas al país producto de las exportaciones. Esto hace que, digamos, cuando llegó Macri, la obligación era liquidarlos en el plazo de 30 días. Es decir, que los dólares que te ingresan por vender al exterior, lo ingreses en el mercado de cambio y que el Estado disponga de esos dólares para comprar en el extranjero. Ahora, cuando Macri asumió, este plazo pasó a 5 años. Y en este año, el plazo se había extendido a 10 años. Bueno, ahora prácticamente se eliminó esta obligación de liquidar y El que exporta puede agarrarse los dólares y disponer de ellos ad eternum, digamos. Sí, los puede usar como préstamos propios, claro. Digamos, y bueno, el riesgo no solo es que se puedan endeudar y que después no puedan disponer de esos dólares que se hicieron, sino también lo que es a nivel estatal la falta de dólares. O claro. Sea, el sector agropecuario es uno de los principales sectores que insumen de dólares al país. En un país que prácticamente triplicó su deuda externa, exacto. No disponer de dólares es un problema. Exacto, y la verdad que la falta de dólares uno estima que va a ser suplida tomando nueva deuda. Y la cuestión también del problema de que va a ser a futuro los saltos de tipo de cambio, ¿no? Y bueno, una cuestión que uno como analista trata de preguntarse y de buscar respuestas. Y la verdad es que siempre, en este caso, estarían favoreciendo obviamente a los exportadores. Y al Estado, como institución, como función de regulador y de sector que aprende los dólares para utilizarlos en diversas cuestiones, estaría debilitando de esta manera esta soberanía que tiene con el tipo de cambio y con los dólares que le entran al país. Durante la última semana, una de las noticias que hemos recibido es la muerte de un cantor muy importante para una voz sudamericana. Para Latinoamérica, que es el señor Daniel Viglietti. Yo he tenido la posibilidad de conocerlo, a Daniel Viglietti, en Venezuela. Hemos compartido el mismo hotel. Recuerdo, allí estábamos con un par de compañeros y nos hemos juntado un tipazo, realmente un tipo muy piola. Nos hemos reído, inclusive bastante, con anécdotas, con cosas. Y la verdad que una gran pena, sí, que se nos vaya. En los últimos días se ha escuchado mucho la canción A Desalamar, que se ha convertido un poco en su himno, o el himno en realidad de las luchas agrarias en América Latina, pero también la canción que más lo identificaba. Así que fuimos a buscar algo que no se hubiese escuchado tanto, por lo menos durante los últimos días, y encontramos un álbum, un disco entrañable, un disco que grabó Daniel Viglietti junto con Mario Benedetti, que también es uno de los más conocidos de Viglietti, pero que en estos últimos días no se escuchó tanto. Y de ahí elegimos un tema que me parece que representa mucho la consigna que esta gente como Viglietti nos deja a esta generación nuestra de los 20, los 30, que tenemos que enfrentarnos a situaciones como la que comentaba en este momento Fran, aquí en América Latina y en Argentina, y que se trata justamente de defender la alegría. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. ¿Quién dijo artista? Yo soy un hombre apenas que ataca el miedo en su garganta. Un malherido país caminante, madera y aire. Uno ni héroe ni cobarde.

Así es, tenemos que volver a Liberia porque la historia de las elecciones presidenciales, las primeras elecciones presidenciales sin la presencia de los cascos azules de la ONU, parece que no tiene una resolución pronta, ya que el Tribunal Supremo decidió suspender el balotaje que se iba a realizar el próximo 7 de noviembre, es decir, el martes que viene. Para recordarle a los que están escuchando, la primera vuelta de las elecciones dio como ganador al actual senador y exfutbolista George Weah, histórica figura del Milan de Italia y otros equipos, y en segundo lugar quedó Joseph Boakai, que es el actual vicepresidente. Como ninguno de los dos superó el 50% de los votos, era necesario realizar una segunda vuelta. Ajá. ¿Qué pasó en el medio? El Liberty Party, que fue el partido que salió en tercer lugar, que llevaba como candidato a Charles Brumskine, impugnó la votación, hizo una presentación judicial, denunciando que la actual presidenta, Ellen Johnson Sirleaf, se reunió con varios jueces electorales antes de la primera votación, con el fin de boicotear a su propio vicepresidente. Es decir, acusan a la actual presidenta de jugar para George Weah, para que Weah le vaya bien en las elecciones. Yo este dato no lo manejaba, me enteré a partir de todo esto. Efectivamente había una cierta disputa y habían tenido desencuentros durante el gobierno la actual presidenta con su vicepresidente y actual candidato del oficialismo. De hecho, el Unity Party, que es el partido de la actual presidenta y por lo tanto también de Boakai, del vice, se sumó al reclamo judicial denunciando a su propia mandataria, digamos. Cuestión que lo que hizo el Tribunal Supremo como medida preventiva fue suspender temporalmente la segunda vuelta, es decir, no se va a votar el martes que viene, hasta tanto no haya un fallo de fondo que el propio tribunal tiene que emitir, pero para el cual no puso fecha, digamos. O sea, las opciones son o bien que diga, bueno, efectivamente hubo algún tipo de manipulación, fraude, etcétera, con lo cual hay que repetir los primeros comicios, o que no dé curso a esta denuncia y se haga el balotaje. En principio esas serían las dos opciones legales que puede adoptar el tribunal. Un dato no menor que sucedió también en este plazo de tiempo es que Weah, George Weah, había obtenido ya el respaldo de Prince Johnson, que había sacado el 8% de los votos en la primera vuelta. Prince Johnson es senador y un ex Lord of War, señor de la guerra de Liberia. De hecho, él es el responsable de algo que alguna vez comenté acá, que es un magnicidio en vivo por televisión, sí, que sucedió en Liberia en el año 1990, cuando Johnson, con su grupo armado, invade la capital, Monrovia, y secuestra al presidente de ese momento, Samuel Doe, y lo torturan y lo matan en vivo ante las cámaras en un video que recorrió el mundo y que, de hecho, si no me equivoco, se puede encontrar en internet. Es tremendo. Pero bueno, ese hombre, Prince Johnson, que vivió exiliado en Nigeria y volvió a Liberia y no ha sido juzgado, es senador y le ha prestado su apoyo a Weah, con lo cual se daba medio por descontado que Weah iba a ganar la segunda vuelta. Ahora esto ha quedado todo en suspenso por decisión del tribunal. Ahora, qué loco, ¿no? Si uno va a mirar lo que da es la contienda electoral en Liberia en este momento, por lo que tengo entendido, es prácticamente un Julio Cobos en contra de un jugador de fútbol que tiene el apoyo de un torturador. Es la verdad que es fuerte. Sí, sí. Y para sumarle un dato más, quienes están mediando como figuras internacionales en este conflicto político son, por un lado, el presidente de Guinea, Alpha Conde, que actualmente cumple funciones como presidente de la Unión Africana, la presidencia rotativa, y el presidente de Togo, Faure Gnassingbé, que tiene en su haber unas cuantas muertes porque hay protestas en su país exigiendo una reforma constitucional para que no se perpetúe en el poder. El presidente de Togo está actuando porque es el titular de la Comisión Económica para el África Occidental, agrupamiento supranacional que también incluye a Liberia. Pero bueno, la paradoja, ¿no?, de un presidente que en su país está reprimiendo y que, de hecho, ahora vamos a hablar un poco de eso, está mediando en este conflicto político liberiano que, de todas maneras, en términos de lo que es la situación social y represiva, digamos, Liberia está todo tranquilo por el momento. Claro. por el momento. Pero, bueno, habrá que ver qué desenlace tiene en función también de la resolución que tome la justicia. Si no recuerdo mal, cuando hablábamos de Togo y de su presidente, estoy tratando de hacer memoria, vos me vas a corregir. Había una serie de movimientos que pedían una reforma constitucional para evitar que se perpetre en el poder el mismo presidente, ¿esto es así? Sí, exactamente. Hay una coalición de 14 partidos de la oposición que lo que piden puntualmente son una serie de cuestiones que van todas de la mano a una reforma constitucional. La limitación del mandato presidencial a 2 periodos, que es algo que establecía la constitución de Togo del año 1992, que fue la primera constitución pluripartidista y occidental, digamos. Esto fue modificado 10 años después justamente para permitir que el padre del actual presidente se mantenga en el poder. También piden un cambio del código electoral que restablezca el sistema uninominal a 2 vueltas. Actualmente solo gana, el sistema es uninominal, es decir, por distrito gana un solo candidato, pero además el que saca más votos gana. Saca 21 a 20,5 y queda, lo cual obviamente favorece al oficialismo. Y también piden que se permita el voto desde el extranjero. En este contexto lo que hizo el oficialismo fue presentar una reforma constitucional, pero que se empiece a regir a partir del próximo periodo, con lo cual el actual presidente se presentaría a 2 mandatos más a partir del próximo periodo, con lo cual esto ha sido rechazado. Claro. Y ya hay movilizaciones, bueno, en realidad no se han interrumpido desde agosto las movilizaciones de la oposición, pero la noticia esta semana es que el gobierno levantó la prohibición de manifestarse los días de semana. Hace un tiempo atrás había permitido solo las protestas sábado y domingo y las prohibía los fines de semana, tras una serie de negociaciones justamente entre el oficialismo y la oposición y representantes de la sociedad civil, se llegó a este acuerdo para levantar la prohibición. El ministro de Seguridad de Togo, Damehene Shark, fue quien lo anunció y dijo que esta decisión pone de relieve la voluntad del Ejecutivo de evitar los muertos, los heridos y los saqueos que caracterizan estas manifestaciones y demostrar que en Togo existe la libertad de expresión. Ahora estoy buscando el dato. Desde que iniciaron las protestas, mataron a 16 personas en el marco de la represión policial y militar, porque también han sacado el ejército a la calle. La situación de Togo es un poco más crítica que la de Liberia. Un dato nomás. El actual presidente, que asume en 2005 mediante un golpe de Estado, tras la muerte de su padre, el golpe de Estado dejó 500 muertos, su padre gobernaba desde 1967, había llegado también al poder mediante un golpe de Estado. O sea, hay ahí una especie de clan familiar que gobierna Togo desde el 67, si no hago malas cuentas, estamos hablando de 50 años. Así que bueno, esa es la situación hoy en Togo. Ex colonia francesa. Nos vamos, si te parece, hacia el otro lado del continente y nos vamos hacia el este, más cerca del Cuerno de África, en realidad entre el centro y el Cuerno de África. Nos vamos hacia Uganda, una región que, por lo que puedo ver aquí en el mapa, es una región bastante conflictiva. Está entre Sudán del Sur, Kenia, Ruanda, Burundi, digamos, todos estos países alrededor del lago Victoria tienen una historia de conflicto bastante importantes, conflictos recientes. Sí, así es. De hecho, hay ahí una especie de fenómeno que se está dando en varios países del continente. Uganda no es la excepción, y ahora voy a eso, que es que tras la caída de la Unión Soviética, la llegada de la globalización, la mayoría de los países africanos adoptó un sistema occidental de gobierno, ¿no? Sí. De democracia representativa, etcétera. Y ahora se está dando este fenómeno que vimos en Togo y que también está en Uganda, pasó en Ruanda hace unos años, que es que los presidentes que ahora se tienen que mantener en el gobierno mediante elecciones más o menos transparentes, necesitan adaptar la legislación para poder seguir presentándose. Ese es el caso de Uganda, donde Yoweri Museveni, que gobierna desde el año 1986, ha buscado una reforma constitucional, no porque el mandato no sea ilimitado, cosa que ya lo es, sino porque impide al presidente volver a presentarse luego de los 75 años. O sea, nadie puede ser candidato a presidente si tiene más de 75 años. Para cuando venza su actual mandato en 2021, Museveni va a tener, si no me equivoco, 77, ahora no recuerdo el dato exacto, pero va a tener más de 75 años, con lo cual se se ha generado toda una serie de protestas. Bueno, lo hablamos acá, hubo una sesión del Parlamento que terminó a los golpes, expulsando a los diputados opositores. Se dijo que había un diputado armado. Bueno, donde finalmente el oficialismo aprobó esta reforma, no obstante, más allá de la aprobación, que fue en una situación bastante escandalosa, con fuerzas de seguridad custodiando la principal sede del partido del principal partido opositor, el debate sigue, las manifestaciones siguen, el gobierno prohibió las protestas en contra de esta ampliación del mandato. Cuestión que la novedad de esta semana es que se armó una comisión de parte del gobierno de médicos que va a emitir un dictamen sobre si las personas con más de 75 años están en condiciones o no de ejercer el gobierno en un país. Es decir, va a ser una especie de aval científico que estimo yo va a dar favorable, digamos, efectivamente las personas con más de 75 años van a poder gobernar. Y bueno, pero la novedad es que esta semana sucedió esto. Como bien decías, esto está pasando en Uganda. En Burundi está pasando algo parecido. Burundi ahí cerca tuvo un conflicto muy importante hace unos años, pero el presidente también planteó una reforma constitucional que ha desencadenado protestas para poder permitir una reelección indefinida. Tenemos el conflicto electoral en Kenia que venimos cubriendo, que ya suma más de 100 muertos desde la primera elección del 8 de agosto y sigue la tensión planteada. Bueno, Sudán del Sur que está en guerra civil desde el 2013. Hay una serie de conflictos. La República Centroafricana, no me quiero olvidar, claro, también está ahí, sí, ahí cerca. Pero bueno, hay una serie de conflictos, algunos que tienen características más tradicionales, históricas, de guerra civil, más típicas si se quiere. Otros muy relacionados a esta nueva dinámica política donde hay que adaptarse a cierta formalidad, cierta legalidad, que bueno, cuesta, digamos, por lo menos para sociedades que no han vivido en la dinámica más tradicional de lo que entendemos como democracia representativa en términos occidentales, ¿no? Santi, por último, lastimosamente rápido, pero me gustaría y me interesa que vos tomes un poco esto, porque los medios a nivel internacional nos han acostumbrado a el morbo, en muchos casos, con respecto a ciertas noticias que vienen de África, y me gustaría por ahí charlar un ratito brevemente con vos acerca de estas noticias que provienen, en este caso, de Malawi, que tienen que ver, ahora vos seguramente lo vas a poder explicar mucho mejor, pero que tiene que ver con una serie de descubrimientos y una serie de arrestos de personas que tenían un accionar realmente muy llamativo y que han sido inclusive estereotipadas o que han sido de alguna manera ridiculizadas, ¿no? Por los medios a nivel internacional, y que sin embargo se trata de un tema un poquito más complejo, ¿no? De lo que podría llegar a ser lo que toman el mainstream, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, en Malawi, puntualmente en el sur del país, más que nada, sucede en todo el país y además en otros países vecinos, pero hay hoy un conflicto importante en el sur de Malawi. Se dio un fenómeno que, bueno, fue comunicado como asesinatos de vampiros. En esa región, al menos 6 personas era el dato que manejaba, el último dato que había, de que 6 personas habían sido asesinadas, acusadas de ser vampiros, y en los últimos días 200 personas fueron detenidas como responsables de estos asesinatos, porque se daban más bien como lapidaciones públicas, digamos, ¿no? Hubo un caso efectivamente de un hombre de 22 años fue lapidado y luego quemado vivo. Nada, esto tiene que ver con una cultura tradicional de las tribus autóctonas de la zona. De hecho, bueno, hay otro fenómeno que hoy no está tan vigente porque esta es la noticia, pero que también sucede regularmente, que es la matanza de albinos. Malawi es un país además que tiene muchos albinos, donde se mezclan distintos factores. Por un lado, efectivamente, hay una cultura, una religiosidad popular más histórica de la zona, donde operan las lógicas de los hechiceros, de la magia, no muy diferente a religiones occidentales o más masivas a nivel mundial, pero bueno, son otro tipo de lógicas. Y al mismo tiempo también trabajan ahí cuestiones materiales, no menores, que es que puntualmente en el caso de los albinos, su piel, su cuerpo, sus órganos, se venden muy bien en el mercado negro, justamente porque se cree que tienen propiedades de distinto tipo para realizar hechicería y bueno, determinados actos. Incluso en algunos lugares se creía que tenían propiedades de estimulación sexual. Bueno, esto ha generado todo un problema social en Malawi, que ha llevado al gobierno a implementar todo un programa de una campaña de educación en la población, justamente para tratar de concientizar, de hacer entender que no, los vampiros, por ejemplo, no existen, o que los albinos no tienen propiedades propiedades curativas o estimulantes específicas, justamente para evitar este tipo de actos, de matanzas que se están sucediendo en ese país del sur de África. Me hace acordar mucho a cuando el presidente Morales, ni bien llegado al poder en Bolivia, emprendió efectivamente una campaña en contra de las puniciones físicas que se hacían y de las tradicionales pruebas físicas que se hacían sobre todo sobre los jóvenes bolivianos en algunas comunidades, inclusive aquellos, si no me recuerdo mal, que habían sido encontrados en infidelidad o cometiendo algún tipo de atropello a las leyes ancestrales, venían puestos adentro de tinas a congelar a varios grados bajo cero, y eso era considerado legal en algunos lugares, y que hubo todo un trabajo muy importante para tratar de cambiar ese tipo de justicia tradicionalista, ¿no? Sí, exactamente. Yo ahí, obviamente, no soy un especialista, pero tiendo a evitar, por un lado, el relativismo cultural absoluto. No es que cualquier cosa valida. Al mismo tiempo, esto tiene que llevar un proceso, efectivamente, más de educación, de concientización y un trabajo con esas comunidades donde sus prácticas tradicionales no se vean vulneradas, pero al mismo tiempo no violen derechos humanos elementales, como el derecho a la vida de determinadas personas, ¿no? Está claro. Santi, te agradezco muchísimo nuevamente por este contacto. Nos volvemos a comunicar seguramente la semana que viene. La verdad, todas las semanas vamos aprendiendo un poquito más gracias a vos. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta la semana que viene. Nos vemos. Era Santiago Mayor, quien se encarga del panorama africano. En este debate siempre recuerdo una discusión que se dio adentro de un organismo de derechos humanos a nivel internacional, a donde las dos posiciones tenían que ver con o respetar a rajatabla la tradición cultural de un país en cuanto a sus propias prácticas idiosincráticas, o aplicar un estándar común a todos, que era visto como una suerte de imperialismo cultural, ¿no? Que era visto como una forma de imponer la vía occidental y europea de hacer las cosas. Y recuerdo que tenía un profesor en la Facultad de Periodismo que me comentó que daba un seminario no me acuerdo exactamente de qué se trataba, pero que había participado en una de estas discusiones a nivel internacional, y que la delegación argentina trataba de hacer pasar la picana como un asunto idiosincrático de la República Argentina durante la última dictadura. Y que ahí dijo, no, este es el límite, digamos. Acá no se puede respetar cosas por el estilo haciéndolas pasar como algo que es idiosincrático nuestro. Hay que respetar un estándar de derechos humanos. Pero es una discusión muy, pero muy interesante esa. A nivel mundial, yo creo que es una de las discusiones en el ámbito de los de derecho internacional de los derechos humanos. Es seguramente una de las discusiones más interesantes. Rápidamente nos tenemos que ir a la música porque tenemos muchísimas cosas para charlar. Nos vamos a escuchar a una banda que viene de Sudán y que se llama Al-Sarra de Nubatons con Ya Watan, una banda que son dos mujeres, dos cantantes que la verdad la rompen. Está buenísimo lo que hacen, escúchenlo y van a ver que les va a gustar. وحيدة ما يدرى بها الزمن الشجر جف لما تهلك الجزع تشقق وتكسر Del mundo, desde el sur. Noticias internacionales en Radionauta. Seguimos haciendo el ombelico del mundo, hasta las 16 vamos a estar acá. Estábamos charlando ahora mientras pasaba la música, de todas las cosas que nos están quedando afuera, sí, y exacto, de todo lo que tenemos en realidad preparado para charlar, desde la situación en este momento en Venezuela. Ayer hubo un anuncio por parte de Nicolás Maduro acerca del futuro de la deuda externa de Venezuela, la segunda deuda externa en cantidad de América Latina luego de México, ¿sí? Y que se encuentra en este momento el gobierno de Caracas en serios problemas para poder pagarla y está planteando un plan de refinanciamiento de esa deuda y reestructuración, que son dos cosas distintas, pero que Maduro las está planteando juntas. También nos queda afuera todo lo que viene sucediendo en este momento con Cataluña. Hay gente que está siendo procesada y que arriesga hasta 30 años de cárcel por la declaración de independencia del pasado 27 de octubre. Nos está quedando afuera realmente muchísimo, pero al mismo tiempo tenemos que sopesar, tenemos que definir, tenemos que decidir qué es lo que vamos a estar tratando y qué no. Y hace mucho tiempo que en esa elección acerca de qué charlamos y qué no, lo que siempre dejamos afuera es el tema Brasil. Así es. ¿Sí? Intentamos todas las veces tratar de charlarlo, de desmenuzarlo, de desentrañarlo, de ver qué es lo que viene sucediendo en Brasil, y nunca llegamos con los tiempos. Bueno, hoy decidimos que nos vamos a tomar el tiempo para poder hacerlo, y no solo que nos vamos a tomar el tiempo, sino que también vamos a invitar a alguien para poder tratar el tema Brasil. Y estamos en comunicación con el doctor Ariel Goldstein, quien es integrante del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe en la Universidad de Buenos Aires, y además autor de varios libros con referencia al tema brasilero, uno de los cuales es De la expectativa a la confrontación, o Estado de San Pablo durante el primer gobierno de Lula da Silva. Y el último libro del doctor Goldstein es Prensa tradicional y liderazgos populares en Brasil. Doctor Goldstein, muy buenas tardes, bienvenido al Ombelico del Mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, al contrario. Muchas gracias por atendernos. Nosotros decíamos que hace bastante, por lo menos, debe ser un mes, más o menos, que no hablamos de Brasil, y esto para un programa de política internacional realmente es un pecado imperdonable, teniendo en cuenta que ha sucedido un poco de todo, y que el gobierno de Temer en este momento se está, de alguna manera, reconfigurando, está restableciendo un poco su base de poder. Y al mismo tiempo tenemos a un Lula de campaña, de gira, haciendo un poco ese baño de pueblo que Temer no podría hacer. ¿Usted cómo está viendo la situación actual en el Brasil? Y ya que estamos, y ya que usted lo ha estudiado mucho, ¿cuál es el rol que están teniendo los medios de comunicación en esta redefinición que está viviendo Brasil en este momento? Me parece que, así como lo han hecho en otras etapas de la historia, los medios de prensa en Brasil en general tienen una agenda que va en función de la ortodoxia económica, ¿no? De defender los postulados de la ortodoxia económica. Defendieron el modelo de Fernando Henrique Cardoso de ajuste, es decir, del plan real, ¿no? Que buscaba un modelo de un neoliberalismo atenuado, por lo menos. Luego, durante Lula, elogiaron al primer ministro de Economía de Lula, que era ortodoxo a nivel económico, Antonio Palocci, y actualmente encuentran un resguardo para el gobierno de Temer, que es muy impopular, en la figura de Henrique Meirelles. Claro. A mí me parece que los medios convergen en Brasil en la idea de que las reformas no están en discusión, las reformas que Temer está implementando, principalmente la llamada reforma trabalhista y otro tipo de reformas que en general tienden a anular la Confederación de Leyes del Trabajo que había construido Vargas, una serie de derechos muy importantes. La prensa liberal conservadora, como le llaman muchos autores, porque es liberal en la teoría y en la práctica defiende una sociedad de exclusión de las masas populares, apoyan este ajuste ortodoxo del gobierno de Temer. Y esto no es algo que esté en discusión. Ahora, por otro lado, nos encontramos con un gobierno muy impopular y por el otro con un líder como Lula que, a pesar de las acusaciones judiciales que tiene, que podrían impedirle ser candidato, sigue primero en las encuestas, ¿no? Así que es un escenario muy imprevisible y es muy difícil saber qué resultado podría haber, ¿no? Ariel, buenas tardes. Lucio te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo estás? Bien. Tu último libro es sobre los medios de comunicación, particularmente en Brasil, y los gobiernos populares. Se habla mucho de, cuando uno habla de los medios de comunicación brasileños, de la famosa red O Globo, que se la compara con el multimedio Clarín acá en la República Argentina. ¿Qué cierto hay de esta red O Globo como un multimedio, como un monopolio? ¿Qué tan poderosa es? ¿Es similar al grupo Clarín también? Y la verdad que me parece que es muy poderoso Globo. En asociación con la dictadura, Globo, que antes era solo un diario y una radio, antes del golpe del 64 en Brasil, se convierte en un gran multimedios, además hace una asociación que estaba prohibida en la legislación, se asocia con el grupo norteamericano Time Warner y eso le permite ampliar todo su negocio. Y hoy principalmente el llamado Jornal Nacional, que es el noticiero que se emite todos los días en el prime time, es muy visto, digamos. Además, recordemos que Brasil es un país muy fragmentado a nivel regional y entonces la televisión tiene un poder muy importante, ¿no? Y sí, yo creo que tiene un gran poder. Por ejemplo, puso al ministro de Comunicación de Sarney, ¿no? Eso está demostrado. Y realmente es muy difícil gobernar contra Globo. Por eso también se explica, ¿no?, que durante los gobiernos del PT, de Lula y Dilma, nunca se terminó aplicando ninguna legislación que buscara una mayor pluralidad en el sistema de medios. Ahora, sin embargo, Brasil tuvo un protagonismo en la discusión acerca de la regulación de las telecomunicaciones a nivel mundial con este protocolo sobre Internet, que de alguna manera quiso darle un poco un espaldarazo a una vía alternativa, ¿no?, a entender las telecomunicaciones. ¿Vos crees que eso de alguna manera puede haber llegado a ser una toma de posición en ese ámbito por parte del gobierno del PT frente a los poderes mediáticos establecidos? No creo que sea algo suficiente ni que vaya a cambiar el escenario, porque digamos, cuando Lula se va de la presidencia, le deja a Franklin Martín, que era el secretario de comunicaciones, deja un proyecto de, es decir, un boceto de un proyecto para regular justamente. Pero cuando asume Dilma, ella rechaza esta perspectiva de modificar la legislación y finalmente, bueno, en la medida en que el PT va ganando elecciones, piensa que a pesar de que los medios muchos son opositores, puede ganar la elección igual y eso no va a tener ninguna consecuencia. Y finalmente, bueno, ahora estamos en un escenario donde la única resguardo a nivel del discurso del PT existe entre los llamados blogueiros, los de los blogs en las redes sociales, pero no hay medios tradicionales que defiendan una voz alternativa, más allá de algunas revistas, ¿no?, como Caros Amigos o Carta Capital, que son revistas de una circulación bastante reducida para lo que es una población de 200 millones. En general, digamos, esto lo aclaro porque en general en Brasil la circulación de periódicos en términos de tirada es menor que en la Argentina. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que hay muy pocas voces que defiendan en los medios tradicionales al gobierno del Partido de los Trabajadores, es decir, a los que eran el gobierno, ¿no? Ahora estamos bajo el gobierno de Temer hace un año o algo más de un año. Ahora, sin embargo, el discurso de los medios no ha sido tan homogéneo. Recuerdo, por ejemplo, todo el escándalo que se armó a partir de las escuchas a JBS, las reuniones entre Temer justamente y el líder de esta gran empresa cárnica, que fue o Globo justamente la que dio a conocer esas grabaciones. De alguna manera también se hablaba en ese momento de que el poder mediático le estaba soltando la mano a el presidente Temer. ¿Cuánto de real hay de eso? Y si esa relación se recompuso ahora. Sí, eso yo lo veo como una lucha interna dentro del bloque neoliberal. O sea, como que dentro de ese bloque, o Globo, como vos decís, le soltó la mano o quería... O sea, o Globo entendía que si le soltaba la mano a Temer y Temer caía y ponían, por ejemplo, a Rodrigo Maia, que era el presidente de la Cámara de Diputados, sí, o Globo salía fortalecido, ¿no? Porque ponía un presidente bien propio. Ahora, si uno mira los posicionamientos de Folha de San Pablo y o Estado de Sao Paulo, de los dos diarios paulistas más importantes, va a ver que, por el contrario, el apoyo a Temer permanece en ese momento. O sea que es eso, son tensiones ante la escasa popularidad de Temer. Bueno, calculo que algunos sectores dentro de la propia clase dominante empiezan a pensar que Temer no sería la mejor forma de asegurar esas reformas de mercado, y en todo caso quizás otro personaje podría hacerlo con mayor popularidad. Entonces, de ahí me parece que viene esta búsqueda de soltarle la mano. Pero, como decía, Folia de San Pablo y el Estado de Sao Paulo mantienen el apoyo, entonces ahí son tensiones dentro del propio bloque, ¿no? Me parece. Ariel, ¿qué tal? Buenas tardes. Francisco te saluda. ¿Qué tal, Francisco? Retomando un poco esta cuestión de Temer, y aprovechando un poco que has escrito sobre el Estado de San Pablo, quería preguntarte por qué crees que, o cuáles son los condicionantes que crees vos que sobre los cuales Temer se ha mantenido en el poder, desde la perspectiva de actores subnacionales, por ejemplo, los industriales de Sao Paulo, las élites político-económicas, ¿cuál es, si existe un real apoyo de estos sectores a Temer o existen también otras cuestiones que han hecho que se haya mantenido en el poder? Bueno, para empezar, este es un gobierno sin legitimidad electoral, no, no nace de su poder de las urnas, sino que nace de un proceso de destitución. Yo pienso que es un proceso de destitución legal, pero muy oscuro, digamos, en su planteamiento efectivo. Pero más allá de esto, es un gobierno que, como justamente no tiene legitimidad electoral, obtiene su legitimidad de la colaboración con las corporaciones, o sea, con los empresarios. La aprobación de esta reforma trabalhista para los empresarios es algo bien visto porque flexibiliza una serie de derechos adquiridos y obviamente permite una mayor explotación de la mano de obra, ¿no? Sin embargo, no es que tampoco todos estén contentos, porque incluso en Estados Unidos, por ejemplo, por una nota que leí, tampoco es que hay un gran interés por invertir en Brasil a partir de esta reforma trabajista, porque la consideran insuficiente. Entonces, bueno, pero sin embargo me parece que el mayor respaldo de Temer sí está en las corporaciones, en los grandes medios, en las grandes empresas como la Federación de Industria de San Pablo, y sobre todo, o sea, un sector sin el cual Temer no podría estar en el gobierno y hubiera caído sin duda, es la clase política. La clase política tradicional de Brasilia, que Temer sabe muy bien porque conoce los entresijos, conoce los pasillos del Congreso brasileño porque lo maneja desde hace muchos años, como fue presidente del PMDB. Así que eso lo maneja al dedillo y sabe darle a cada diputado lo que cada diputado precisa, que son cargos, digamos, ¿no? Porque ahí se mantiene una lógica interna de la propia clase política que busca reproducirse en el poder, digamos. No hay, hay como un aislamiento muy fuerte respecto del vínculo representativo hacia sectores. Hay una serie de elementos del propio sistema de partidos brasileño que llevan a esta situación, por ejemplo, la lista abierta, que se vote por lista abierta, entonces la gente vota con cruces por candidatos que representan a cada estado, pero de distintas listas. Todo eso, esa fragmentación partidaria que existe, digamos, de más de 28 partidos o algo por el estilo, explica que no hay la gran mayoría de los partidos que existen no tienen principios ideológicos, sino principios puramente pragmáticos de conservación del poder, y eso Temer lo explota a la perfección. Claro. Ariel, te hago la última pregunta y ya te dejamos libre. No, quería preguntarte, en este ámbito de los medios de comunicación, yo generalmente tengo una lista, digamos, de periodistas o de medios que sigo sobre el tema Brasil. Sobre todo suelo leer mucho Brasil de Fato, lo que escriba Falak, por ejemplo, en ámbito financiero, que me parece que es uno de los analistas más lúcidos en el tema brasilero. Lo mismo en Página 12, ahora se me fue el nombre del periodista que cubre Brasil ahí en Página 12. Eric Nepomuceno, exactamente. Hay otros también que Piña, algo por el estilo. Darío Pignotti. Pignotti, sí. Muchas gracias. Pignotti también, que es otro que también leo bastante seguido sobre la cuestión brasilera. Y quería preguntarte, ¿a dónde podemos encontrar información fidedigna sobre lo que sucede en Brasil? ¿A dónde podemos encontrar medios? No me interesa la verdad, la objetividad de los medios, porque no creo en ella, pero sí gente seria que analiza lo que sucede en Brasil y que podamos leer. ¿Tenés algún consejo para los oyentes? Sí, a ver, por un lado, bueno, está el diario Folha de San Pablo, está en portugués, pero es el diario de la prensa tradicional, es el diario más interesante para leer, porque incluso ahí hay gente que defiende al gobierno del PT, que escribe, como por ejemplo Andrés Singer, que fue el vocero de Lula, que es un gran analista político. Y por el otro lado hay un sitio que se llama The Intercept Brasil. Ah, que sí. Es de Green Greenwald, un periodista, y ese sitio saca notas muy interesantes. Sí, es verdad. Wall es el que estuvo involucrado inclusive con Wikileaks en un principio, y que estaba metido también cuando se descubrieron las escuchas a Dilma Rousseff por parte de Estados Unidos. Es él, ¿no? Sí, sí, ese es ese periodista, y creo que tiene un financiamiento de eBay, ¿no? Como un financiamiento para el periodismo independiente. Y no, bueno, y la página es muy interesante, es decir, las notas que sacan, porque es un periodismo serio en el sentido de que investiguen con una pluralidad interesante de voces y de distintos puntos de vista. Por lo menos eso es últimamente lo que vengo leyendo yo para seguir la coyuntura de Brasil. Adrián, te agradecemos muchísimo por este... Ariel, perdón, mira vos, tengo el nombre mal acá. Ariel, te agradecemos muchísimo por este contacto. Sabemos que vas a estar presentando tu libro en Buenos Aires, ¿es correcto? Sí, seguramente. El otro día lo hice una primera presentación y voy a hacer una segunda ya para diciembre, seguramente. Ajá. Perfecto, entonces cuando tengas la información precisa, mandanosla y seguramente aquí la vamos a estar difundiendo en el programa. Te agradecemos muchísimo y volvemos a comunicarnos pronto. Listo, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Hasta luego. Era Ariel Goldstein, acá no, en un momento anoté Adrián, no sé a dónde, pero anoté en la libreta, no sé, anoté Adrián. Es Ariel Goldstein, que es doctor en ciencias sociales, pertenece al Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y que también acaba de publicar un libro, Prensa Tradicional y Liderazgos Populares en Brasil. A mí me interesa mucho esta cuestión del rol de los medios de comunicación en el ámbito internacional y he leído bastante. No tengo la mínima idea sobre lo de Brasil, así que me parece que realmente lo sirve para aprender todo. De Ariel, la verdad que me va a servir seguramente para profundizar ese conocimiento. Vamos a escuchar una breve canción, algo de hip hop brasilero, ¿no? Algo que viene de Río Negro, Paz Berti, con un tema que se llama Sabote. O Estado democrático atual está muito mais equipado do que os Estados totalitários de outrora para fazer o mal, para fazer o mal, para perseguir de perto e eliminar tudo que possa fazer-lhe frente. Fez de tudo para que a única alternativa seja a barbárie aberta. O que o Estado teme são os movimentos sem chefe e que fogem do enquadramento. Fogem do enquadramento. Fogem do enquadramento. O Estado dá ordem, só que quem toma é o pobre. Sabotear Estado, esse Estado que é fascista, racista, exterminador, mata negro, pobre, puta, índio e trabalhador. Sabote, sabote o Estado. Sabote, sabote. Não vote. Sabote, sabote o Estado. Sabote. Sabote, sabote, sabote. Com meu mano, a meu lado, quero sabotear o Estado. Não é com Lenin, nem com Marx, mas com mendigo a meu lado. Esse Estado que é fascista, racista, exterminador, mata negro, pobre, puta, índio e trabalhador. Um plano fascista de Estado que mata, que rouba do pobre que já não tem nada. Um plano fascista de Estado que mata, que rouba do pobre que já não tem nada. O plano fascista do Estado que mata, que rouba do pobre que já não tem nada. O plano fascista do Estado que mata, que rouba do pobre que já não tem nada. Esse Estado é fascista, racista, exterminador. Mata negro, pobre, puta, índio e trabalhador. É a regra do Estado, transmitido no quadrado. Some o poder do povo, lubrificando o escravo. Abortando essa mídia e criando alternativa. Ocupando os espaços e quebrando paradigmas. É um bando bem fascista, ignorante, engravatados. Prefiro ficar aqui no meu estilo libertário, cheio de gente bonita, trabalhando para o cambio. Eu quero ficar aqui, todos juntos misturados. Todos juntos misturados. Todos juntos misturados. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. juntos misturados, todos juntos, todos juntos misturados, todos juntos misturados. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Bueno, y cerrando ya Lombrico del Mundo del día de hoy, decíamos al principio de la entrevista con Ariel Goldstein que dejamos muchísimas cosas afuera. No queríamos dejar afuera dos puntas que nos tira el señor Lucio Garriga Olmo acerca de dos cuestiones. La liberación de los archivos de la captura de Obama y la situación en este momento en Oriente Medio. ¿Por dónde empezamos? Así es. Esta semana la CIA, Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, divulgó los archivos que se habían secuestrado durante el operativo del 1 de mayo del 2011, uh-huh, en el que se asesinó a Osama Bin Laden. Son miles las preguntas en cuanto a lo que sucedió esa noche, principalmente porque no hay ningún documento que muestre al cuerpo de Osama Bin Laden, por lo menos público. Siempre se dijo, y el gobierno de los Estados Unidos dijo, que lo arrojó a un lago en Pakistán, respetando una ceremonia tradicional. Bueno, lo cierto es que la CIA divulgó esta semana más de 470.000 archivos que incluyen, por ejemplo, para que tengamos una idea, el diario personal de Osama Bin Laden, en el que él mismo escribe muchas cuestiones y en el que por momentos hay como una entrevista de ida y vuelta con el hijo que también murió aquella noche del 1 de mayo, Khaled, el hijo, que escribe como si fuese una entrevista. Hay 18.000 archivos sobre la vida personal de Osama Bin Laden, escritos por él o por allegados. Hay más de 79.000 archivos de audio e imagen. Y esto es importante porque se dio a conocer el primer video del hijo mayor de Osama Bin Laden, quien se cree que es el líder de Al-Qaeda hoy en día, Hamza. Es el hijo. Solo se tenía una foto de él cuando era muy chico, sí, es decir, vieja, no actualizada. Ahora se publica el video de la boda de él. Se lo ve con un bigote, con las características del grupo Al-Qaeda. Se cree que es el líder de Al-Qaeda hoy en día. No está asegurado, pero se piensa esto porque durante el último aniversario del atentado, Al-Qaeda divulgó fotos de las Torres Gemelas con la foto de Hamza en el medio, como alabando su líder y su política. A lo largo de este diario se ve cómo Osama Bin Laden quería formar a su hijo Hamza para que sea el líder de Al-Qaeda una vez que él no pueda seguir. También hay material, según la CIA, que demuestra la ruptura entre Al-Qaeda y lo que hoy en día es el ISIS. Uh-huh. Recordemos, el ISIS es un desprendimiento de Al-Qaeda. Bueno, según esto, habría acá algunas explicaciones que habría que leer para entender por qué el ISIS se separa de Al-Qaeda. También se entiende con estos archivos que Osama Bin Laden era el líder de Al-Qaeda hasta el día de su muerte. Mucho se creyó que con sus escondites, su reclusión forzada, había dejado de ser el líder. Bueno, ajá, con estos archivos se demuestra que recibía información constantemente de lo que pasaba, de sus súbditos, de sus comandantes, adeptos. Se cree que era hasta el último minuto estuvo dando órdenes en Al-Qaeda y según los archivos habría pedido traducciones al árabe de discursos de Obama, de la política exterior de los Estados Unidos, para analizar cómo actuar ante el gobierno de Barack Obama. Además, y esto es muy interesante porque es algo que también se tiene muchas dudas, es el papel de Irán con Al-Qaeda. Hay un documento entre los desclasificados de 19 páginas en el que se ve o se puede llegar a analizar una cierta relación entre Irán y Al-Qaeda. que es algo que Estados Unidos siempre deslizó por debajo de la mesa y también por arriba en algunos casos, tratando justamente de machacarle, ¿no?, a Irán esta relación y demostrar de esa manera que se trataba de un estado canalla. Así es. Esto hizo mucho ruido durante la historia, principalmente porque Irán es un país chiita. Claro. De la minoría musulmana. Al-Qaeda es un país, es una organización sunita de la mayoría musulmana, y están peleados entre sí. Además, el rol de la familia Bin Laden con la monarquía saudí, que es justamente el acérrimo enemigo, ¿no?, de Irán. Bueno, según estos documentos, Irán se describe, se ve, se analiza cómo Irán le habría ofrecido a Al-Qaeda, y esto es comillas, a hermanos sauditas, dinero y armas y entrenamiento en campos de Hezbollah a cambio de golpear intereses estadounidenses en Arabia Saudita y el Golfo. Es muy fantapolítico, digamos, ¿no? Es muy fantapolítico. Meter a Hezbollah, la principal guerrilla chiita en Líbano, es muy fantapolítico. También se habla de que Irán le dio refugio a los militantes de Al-Qaeda, a los yihadistas de Al-Qaeda, luego del atentado del 11 de septiembre. Uh-huh. A cambio de este acuerdo que estamos hablando, pero que Arabia Saudita lo rompe el acuerdo y que líderes de Al-Qaeda son detenidos en Irán. Y esto según los archivos, Al-Qaeda secuestra a políticos iraníes para un intercambio de personal. Son los archivos que desliga la CIA. El canciller iraní. Obviamente, todo esto son archivos que, según la CIA, han sido sacados, digamos, de la casa de Osama Bin Laden, pero que en realidad los que los tenían durante los últimos 6 años fueron los americanos. Así es. Además, este jueves, ayer, el canciller iraní, Javad Zarif, dijo que es un invento de la CIA. Suele. Todo. Huele invento, sí. Además, era esperable los dichos del canciller iraní, totalmente desligándose de lo que es Al-Qaeda, porque tiene un peso muy negativo para la comunidad internacional. Además, ya cerrando, en los archivos desclasificados, Osama Bin Laden, esto es en su diario, dice que toma como una de sus inspiraciones en su infancia al ex primer ministro de Turquía, Necmettin Erbakan. Mira vos. Esto no se sabía, no se conocía. Además, durante su diario se lee que Osama Bin Laden visitó Inglaterra cuando era adolescente. Uh-huh. Fue a la casa de Shakespeare. Describe su viaje, dice que la comunidad, que la sociedad occidental no le deja absolutamente nada. Y además confiesa que se empieza a radicalizar, como se dice, en su secundaria. En sus estudios secundarios, y que era miembro, estuvo afiliado a la organización Hermandad Musulmana, que es una organización que nace en Egipto a principios del siglo pasado, muy conocida, anunciada por terroristas y calificada como terrorista por algunas organizaciones y por algunos políticos de Medio Oriente. Pero estos archivos desclasificados de la CIA sirven para conocer más a este grupo terrorista y a Osama Bin Laden, dijo el líder de la CIA, Mike Pompeo. Lo cierto es que obviamente hay archivos que no se desclasifican por cuestiones de seguridad nacional. Y además, esto es un dato muy curioso, hay archivos que no se desclasifican por derecho de autor. En la casa de Osama Bin Laden, por ejemplo, estaba la película Cars de Disney, Chicken Little, el jueguito Resident Evil, claro, juegazo, documentales de la BBC. Bueno, todas estas cosas no se desclasifican, además de la cantidad de revistas pornográficas que tenía Osama Bin Laden en su refugio de Pakistán. Esto siempre se dijo que tenía. La CIA dice que había documentación en revistas y videos pornográficos, pero obviamente estas cosas no las desclasifica la CIA. Pero esto recién es público, es decir, los análisis de estos 470.000 archivos recién empiezan. Y nosotros, en cambio, recién terminamos, ¿sí? Nos toca cerrar este Ombelico del Mundo del día de la fecha. Agradecemos muchísimo al productor del día de hoy y también, por la mitad del programa, por lo menos operador, el señor Nehuen Alegretti, quien tomó la posta y que en realidad es el cerebro de la operación del día de hoy, es Fernanda Merg, nuevamente detrás de los controles en el Ombelico del Mundo, y le agradecemos muchísimo por la disponibilidad y el compromiso también que ha demostrado con el programa. El señor Lucio Garría Olmo. Por favor, un placer. Atento a las elecciones de este domingo municipales en Nicaragua. Para analizar el futuro del gobierno de... Se me acaba de ir el nombre del presidente, obviamente. Daniel Ortega. Así es. El señor Francisco Castaño. Estimado, un placer como siempre. Nos escuchamos el viernes que viene. Seguramente charlemos del viaje de Macri a Nueva York. Mi nombre es Federico Larsen. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a partir de las 16. Los dejamos con la gente del Tercer Mundo y nosotros nos remitimos al www.radionauta.com.ar, a donde van a poder escuchar este programa, todos los programas y todas las entrevistas. Chau. Amén.